pies no avanzan. La sombra del alma me pide venganza. Promesas juradas se rompen despacio. Tu boca fue espada, tu beso un palacio. Tus manos mintieron al rozar mi piel. Me diste un destino marcado en papel. La herida no sangra, pero sí devora. Y el beso que diste se clava y no llora. El beso de la traición. Nunca iba a estar. La miel de tus labios me supo a cadenas. Y al cerrar los míos sentí las condenas. Dijiste te amo con voz tan callada. Y yo respondía con fe de las ruinas que deja el querer. ¿Quién cuenta las lágrimas rotas de ayer? Si todo se apaga con un solo gesto, un beso vendido, un pacto deshonesto. Siempre queda la marca de ayer. Las calles me llevan a un eco perdido, un canto de rabia que nunca ha dormido. Las huellas del beso me siguen, me hieren, me gritan que amarte jamás lo prefieren. ¡Qué dulce! No hay corona más cruel que la del error, ni silencio más fuerte que el de tu traidor. Me dejaste vacío, sin fe, sin camino, y un beso clavado que arde en destino. Siempre queda la marca de ayer. Y ahora que el tiempo se rompe en pedazos, recuerdo tu boca, sus falsos abrazos. La noche me mira, susurra al oído el beso más dulce.